Yeah. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, dude. Por cicloperradio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you've done, kid. La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abriga los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar, y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están, los que te acompañan, los que te ponen una sonrisa pícara, una mueca triste, los que te generan melancolía, o los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Qué un placer. Saludamos a la gente que se acaba de ir de Nine Mile. Excelente lo que hemos escuchado. Yo que no soy un cultor del reggae, a pesar de que soy simpatizo y mucho con esa música, muy bueno lo que escuchamos. Bienvenidos, ya casi 8 minutos de las pasadas la madrugada de este jueves, y 8 minutos que nuestro operador tiene 20 años, puede ser. ¿21? 19. 19 tenés. 19 años tiene nuestro. No, yo soy un delincuente. O sea, no puede ser, yo ya ni me acuerdo cuando tenía 19 años. Así que este programa va dedicado sobre todo a quien hace posible que salgamos al aire. Porque muchas veces uno. No sé. Hay algunos que tienen cierta. Cierta. ¿Cómo explicarlo? Como que dividen, hacen una barrera entre el operador y entre quienes conducen o entre quienes producen y ponen funciones. Bueno, no es el caso de esto que es Acercamientos Nocturnos, porque Agustín, que es nuestro operador, es parte de este programa. Así que hoy el programa está íntegramente dedicado a él porque es su cumpleaños. Así que todos los mensajes hoy que quieran mandarles, a ver, y porque tienen que ver mucho con la consigna de hoy. Puede ser para Agustín, porque Agustín además chequea sobre todo el chat de la radio, interno de la página de cicloperradio.com.ar, que es por donde salimos todos los jueves, apenas que empiezas, de 0 hasta las 2 de la mañana, tratando que ese suspiro que querés dar después de un día que, miren, los que vivimos en Buenos Aires estamos suspirando más que nunca. ¿Saben por qué estamos suspirando? Porque volvió el oxígeno a Buenos Aires, un poquito aunque sea, ¿sí? La humedad bajó al 67%, estábamos en un 99% de humedad, estuvimos durante 5 días, para los que nos escuchan de distintos lugares, era imposible, estábamos asfixiados en Buenos Aires, entre los autos, los gases, toda esa cuestión tóxica de la ciudad. Imagínense eso, sumado a la niebla, sumado a la humedad extrema que tenemos, una especie de sopa que tenemos en Buenos Aires, que somos una especie de caldo y somos como una especie de fideitos que estamos adentro de una sopa. Bueno, eso es Buenos Aires, sobre todo cuando es otoño-invierno. Paró. Durante 5 días hubo lloviznas. Parecíamos Londres. Para aquellos argentinos que nos pueden estar escuchando desde la capital del Reino Unido, les digo que estábamos muy parecidos a ustedes, solamente en el clima, valga aclarar. En otras cosas, por supuesto que estamos en las antípodas, pero en el clima no se veía absolutamente nada. Hoy, ya jueves, tenemos un cielo parcialmente nublado. Esto sí, quiero hacerme el locutor de vez en cuando, ¿eh? Así que vamos a dar los datos un poco. 14 grados 3 de temperatura a esta hora en Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado y tenemos una humedad, bajó al 67%, entre 67,5 y 68%, es bastante, un 30% menos, y se pronostica que ya para cuando te levantes este día va a estar un poquitín mejor. Va a seguir nublado, pero va a estar este jueves, que es el último día hábil. Imagínate, hoy, jueves, es el último día hábil de la semana. Por ahí trabajás el viernes, que es feriado, 25 de mayo, acá en Argentina. Bueno, podríamos debatir sobre si, porque para los que no saben, el 25 de mayo se dice que es el año, se conmemora la Revolución de Mayo, aquel día que supuestamente nos revolucionamos hace un poquito más de 200 años. Yo tengo mis serias dudas si alguna vez nos revolucionamos en algo. Es otro debate, ¿no? Acá se festejó el bicentenario en el 2010. Yo creo que fue un poco erróneo eso, porque primero que no hubo una revolución, porque hubo una especie de transacción, ¿no?, media rara, con el virrey de España en ese momento. Y formalmente la independencia, es decir, que nacimos como nación argentina, fue en el 1816. O sea que en realidad el bicentenario lo debiésemos festejar acá en Argentina en el 2016. Pero bueno, nosotros festejamos en el 2010, y por ahí quien esté en el 2016 lo va a volver a festejar, y va a, qué sé yo, vaya uno a saber. Pero eso es un debate largo. No te vamos a hablar de historia, no te vamos a complicar la existencia más de la que la tenés durante todo un día, toda una semana, donde llega pasada las cuando ya está a esta hora de la madrugada. Imagínate qué podés hacer más de lo que hiciste. A ver, ¿qué querés inventar? ¿Qué es lo que querés, a ver, saldar de lo que no hiciste durante el día? ¿Qué te quedó pendiente? A ver, ¿qué fue? ¿No pagaste la cuenta esa que tenías que pagar? ¿Qué vas a ir ahora al banco? ¿Vas a ir a un cajero automático ahora? ¿Ahora lo vas a hacer? ¿En medio de la noche, en medio de la neblina, sin nada? ¿Qué vas a hacer? vas a ponerte a pensar todo lo que te pasó en el día y todas las personas que te insultaron, maltrataron, todo eso ahora tiene que ser. ¿Para qué? Para después comenzar dentro de unas horas, cuando despiertes, después de escucharnos a nosotros a través de cicloperradio.com.ar. Que estás en este momento con varias ventanas abiertas en tu ordenador, en tu computadora, en tu máquina. Los voy a torturar un poquito con el neutro porque estoy aprendiendo el neutro. Estoy con el doblaje. Ténganme paciencia, ¿eh? Sobre todo nuestra productora, que es Salomé Sansi, que es una coach. Se ha convertido en coach de el neutro, ¿eh? Así que, por supuesto, parte del programa. Y muy importante, al igual que Agustín, mi nombre es Sergio Simsovich y te estoy proponiendo, como todo desde febrero, un momento de un poquito más de, alrededor de 120 minutos, ¿te parece? De aflojarse un poquito. No somos un programa de Reiki, ni de psicología barata, ni esas cosas que algunos venden y que algunos, lamentablemente, muchos compran. No. Somos más simplones. Simplones en Argentina es que tenemos más simpleza. Queremos invitarte a que seas vos mismo. Te despojes. A ver, todas las ventanas que tenés. A ver, los mails del trabajo, cérralos. Ese correo electrónico, el Outlook que tenés abierto, que no leíste, cérralo. Por favor, cérralo. Ya está. Si mañana tenés tiempo para eso. Ya está. Mejor dicho, dentro de unas horas, ¿no? Porque ya estamos a jueves. Ya está. Sí, es el momento de parar un poquito. Sí, de ocuparte de vos. De ocuparte de tu pareja. De ocuparte de tus hijos. De ocuparte de lo que tenés ganas de hacer. Y de ocuparte de cosas, de cuestiones más que de cosas, que no tenés tiempo de hablar con tus amigos. Nunca hay tiempo de nada. ¿No te pasa que querés una charla de café con alguien? Sea amigo, compañero de trabajo. A ver, colocá el rótulo que quieras, si te es necesario. No hay tiempo. El día, vos decís, ay, me hacen falta 26 horas. No me alcanzan con 24. Ay, si me diesen 28 horas, pudiese. No, alcanzan 24. Alcanza. Hay que distribuirlas mejor. Bueno, de miércoles a jueves, es decir, esta madrugada, en cicloperradio.com.ar, acercamientos nocturnos, que es el nombre de este programa, que no lo pusimos de casualidad, para que nos acerquemos, pero nos acerquemos desde lo más común, de lo más simple, lo más chiquitito, lo que nos pasa y que no podemos hablar porque no tenemos tiempo. La excusa es este portal, esta radio, y a partir de eso, porque nosotros somos, a ver, más allá de que uno pueda tener el título de locutor o conductor o como quieras ponerme, pero somos tipos comunes como vos. Simplemente que yo estoy en un micrófono y vos estás en tu casa escuchándome, nada más. Ahora, si queremos acortar distancias, pero ¿cuántas vías de comunicación actualmente tenemos para que las acortemos? Tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos el teléfono. Si vos salís por teléfono, ¿qué diferencia hay entre vos y yo? Ninguna. Y es por eso que, con todo lo que te dije, es que creamos un clima, ponemos una consigna que, a ver, en radio, las consignas, pues decís, otra vez un programa que me invita a uno con una consigna. No, pero en nuestro caso es como una especie de esa charlita de café. O de, no te gusta el café, esa charlita cuando te toca, llegas a tu casa, hombre o mujer, porque hoy en día no hay diferencia de edades, y te querés dar ese gustito, y tenés ese vino añejado, y decís, ¿cuándo me toca abrirlo? A ver, ¿cuándo? Y de repente te hace, y te hace ese gusto. Te lo diste. Mirá. Mirá qué fácil que fue. Mirá cómo suena. Es tuyo este momento, ¿eh? Ahí está. Y lo revolvés un poquito con las burbujitas, ¿eh? Y mirá. Mirá lo que encontraste. Un Chianti. Un Chianti italiano. ¿Sí? Por ejemplo, ¿eh? Que lo podemos nombrar ahora. ¿Sí? Añejado. ¿Eh? O ese vino que te lo dejó tu papá. ¿Sí? De herencia. O tu mamá. ¿Eh? Bajaste al sótano. ¿Eh? Con el celular. El teléfono móvil. Y agarraste esa copa. ¿Esa que la guardás para los invitados? No. Ahora te toca a vos. ¿Qué invitados? Te toca a vos, ¿eh? Y el dudo del corchito, ¿eh? Del destapador, ¿eh? O por ahí un coñacito, ¿eh? Ahora que hace un poquito de frío, baja un poquito la temperatura, ya te dijimos, acá en Buenos Aires. Queremos que nos contemos, perdón, que nos cuentes desde dónde nos estás escuchando, ¿sí? Porque les quiero comentar que hoy tenemos muchas dedicaciones, porque nos están escuchando desde muchos lugares de todo el mundo. Y eso es increíble que suceda. Es internet. Además, voy a darle una primicia, sobre todo a las autoridades de la radio. Yo he trabajado con ella. Según la consultora Romar, de mi amiga Graciela Romar, cicloperradio.com.ar, de todas las radios en Argentina, que hay más de 600 radios registradas, ¿sí? Es decir, que uno las ubica, estamos dentro de las 10 más escuchadas. Estamos en el puesto número 7. Y ascendiendo. ¿Sí? Así que estamos orgullosos de eso. Y no es casualidad. Por la gente que labura acá. ¿Sí? Por la gente que labura y además por cómo se escucha y por los programas que salen acá. Independientemente del nuestro. Así que estamos orgullosos de estar acá. ¿Eh? Paréntesis. Y además que nos escuchan, por supuesto, de muchos lugares. Por eso estamos en ese lugar. Por eso se lo dedicamos a todo Córdoba. ¿Cuántos cordobeses que nos escuchan? Cordobeses y cordobesas. Martín de Córdoba. Ana Clara Levit, de las afueras de Córdoba. Quiero corregirme porque yo le dije La Falda, quiero corregirme. Ernesto. Sí, él sí es de La Falda. Y después también quiero dedicarle a Rocío Machín, que es de Malargue, Mendoza. A Sabrina Mateos, a las Natalias, a Natalia Oleri, fiel oyente de este programa. A Natalia Pacheco. Sí. Ya nos vamos a ver, sí. A Natalia Labat, desde el sur, ¿no? Nos escuchan muchas. El sur del conurbano bonaerense nos escucha en saludamos a la gente de Berazategui, a Lanús, este y oeste, Banfield, Ezeiza, después en el oeste, Castelar y Ituzaingó. Nos escuchan muchas personas desde ahí. Hugo Ernesto Espalter, que nos sigue escuchando desde Salto, Uruguay. A Cristina Heraldes, fiel oyente de Colombia, Bogotá. A Pamela Olmos, que me equivoqué el otro día, dije que es Guadalajara, ¿no? Ella trabaja en Guadalajara, pero en realidad es oriunda de Puebla, un lugar de ensueño en México. A Víctor Sapienzi de Colonia, Uruguay también, a Martín Montenegro, a Gilda Gómez de Chapalmalal, y por supuesto hoy, desde ya, a nuestro padre Agustín, que 19 añitos cumplís, guacho. Hoy la consigna, y por supuesto que iremos dedicando el programa a medida. Ojo, dedicamos temas también, los temas que pasamos, si quieren algún tema, lo podemos dedicar antes que salga para alguien. Hoy tenemos unos temazos. Hoy Salomé, hoy nos unimos con Salomé y pusimos mucho soul. Atención con los temas que se va a escuchar, que se van a escuchar, temazos. Bien, me estoy pasando, y antes que vayamos a la primera sección, quiero darles una puntita de los que vamos a hablar hoy. Si se engancharon con el tema del sexo, las relaciones sexuales, hoy vamos a ser bien directos, bien concretos. Escúchame, ¿sí? Pará todo un poco, como estabas parando hasta este momento. Mira a tu pareja o con quien fantasíes y decime, hombre, mujer, independientemente de tu elección sexual, la consigna de hoy es al punto. ¿Qué es en una relación sexual lo que más te gusta hacer y lo que más te gusta que te hagan? ¿Qué es lo que más te gusta hacer a la otra persona o a personas, y lo que más te gusta que te hagan a vos? Y por el contrario, ¿qué es lo que vos nunca harías porque no te guste y no te van a convencer? Y además, ¿qué es lo que no permitirías de ninguna manera que te hagan? Que no cedes. Con eso no. Por ahí no. En definitiva, ¿qué es lo que más te gusta hacer y qué es lo que más te gusta que te hagan? Y viceversa. ¿Qué es lo que menos te gusta hacer? Y por supuesto, por ende, ¿qué es lo que menos te gustaría? ¿Sí? Y que no permitirías que de ninguna manera te hagan. Está fácil, ¿no? Y da para que hablemos toda la trasnoche. No censuramos nada. Sean explícitos. No censuramos. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustaría que te hagan en la cama? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en la cama? ¿Y qué es lo que no te gusta hacer? ¿Y qué es lo que no te gustarían que te hagan en la cama? No censuramos nada, Por Facebook nos buscan por Acercamientos Nocturnos en nuestra fanpage. También el Twitter, @acercanocturnos. Por el chat de la radio, ¿sí? En cicloperradio.com.ar, abajo, por debajo, ahí ponen un nombre cualquiera y su mensaje. Sí, que es el más fácil. A ustedes les gusta mucho el tema del chat de la radio, Pero ojo, que quienes tuiteen hoy se llevan entradas para teatro. Y se llevan un vino. Se llevan un vino y se llevan entradas para el teatro. Quienes tuiteen a @acercanocturnos. ¿Sí? Desde ahora lo digo, para que después no digan, no me dijiste. ¿Sí? Y por supuesto, pueden entrar a nuestro blog, que es www.acercamientosnocturnos.blogspot.com, ¿sí? Para hacernos cualquier comentario. Y por supuesto que se llevan una sorpresita más si se comunican al 5272-8799 y nos lo dicen al aire, Pero Acercamientos Nocturnos no es solamente una consigna, no es solamente una charla de café, sino que también invitamos a personas. A personas que se quieren dar a conocer a través de su disciplina, a través de sus mensajes. Por eso, te invitamos a que escuches nuestra primera sección, que se llama Arte Ya. ¿O vamos a un tema? ¿Tema? ¿Y después Arte Ya? Bueno, vamos a un tema. Esto es porque es aire, ¿sí? ¿Y saben qué? Arte Ya, porque escuchen. Quiero que se queden, ¿sí? Vamos a recordar las vías de comunicación, ¿sí? Por Facebook, para darles un tiempito. Les vamos a dar 2 minutos y medio, ¿sí? Con un temazo que ahora viene, que un temazo para que levanten un poquito, ¿sí? Con lo que estén tomando, ¿sí? En Facebook, Acercamientos Nocturnos, nos buscan por ahí. Hay premio, un vino del que ustedes quieran, ¿sí? Del que ustedes quieran, ¿sí? Arroba Acerca Nocturnos, además de llevarse entradas para la obra de teatro que viene, que vamos a promocionar en el bloque que viene. Estén atentos, ¿eh? Porque tienen que nombrar. Atención, para ganarse las entradas tienen que nombrar y tienen que especificar lo que va a salir en el bloque que viene. O sea que si apagan y cierran la página, no van a ganarse el premio, ¿sí? Arroba Acerca Nocturnos y, por supuesto, en nuestro email, ac.nocturnos@gmail.com, y pueden entrar a nuestro blog, www.blogspot... Ah, no, así no, eso no, porque Blogspot, no. www.acercamientosnocturnos.blogspot.com y, por supuesto, por teléfono 527287 99. Estamos a las 12:30 de la noche. Bienvenido a un grande, el más grande del soul. Este es Ray Charles. Sí. If you say so, I'll have to pack my things and go. That's right. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, baby, don't you treat me this way. Cause I'll get back on my feet someday. I don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, no good or no good. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right. Hit the road. Estás en Cíclope Radio. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Muy bien, el gran Ray Charles haciendo... ¿Quién no escuchó este tema? It's long, Rojak. Money. Gran película que se hizo después del gran Ray Charles. Empezamos con mucho soul, hoy estamos con un programa de soul. Porque nos gusta. Va a venir Aretha Franklin, Alicia Keys. Hoy tenemos a Santana con Rob Thomas. Deleite. Bien, bienvenidos a esta sección, que es una sección que cuando la comenzamos a hacer pensábamos que iba a pasar desapercibida, pero son tantos los correos electrónicos que nos mandan, que nos piden. ¿Por qué? Porque Arte Ya lo que hace es difundir cualquier tipo de disciplina artística. Esto que parece que uno lo puede definir en una línea, trae aparejado diferentes cuestiones aledañas que por ahí hace 15 o 20 años uno tal vez lo escuchaba por radio y dice, bueno, sí, está bien, voy a tu radio y digo. Pero lamentablemente hoy en día la difusión es casi un arma clave para que puedan, para que el público pueda concurrir a una sala en teatro, para que pueda concurrir a una muestra de fotografía, de escultura, de arte gráfico, de lo que sea. Y el mercado, producto de este sistema capitalista voraz que tenemos después del neoliberalismo, hace que quienes tengan plata para promocionar lo que hacen, por supuesto van a tener más posibilidades que le... al menos concurran personas a ver sus obras y puedan evaluar desde sus juicios de valores, valga la redundancia. Ahora, ¿qué pasa con aquellos y aquellas producciones que no cuentan con ese capital monetario para poder poner avisos en portales que son muy vistos o en diarios o en revistas, o en distintos medios que son muy vistos? ¿Qué hacen? ¿Tienen que perecer? ¿Tienen que frustrarse y no hacer nada? No. Hay muchos que pensamos distinto y que queremos darle espacios a todos, porque el artista, haga lo que haga, la disciplina que haga, se merece al menos que sea difundido. Después será el público quien decida si lo premia o no con su aplauso, si lo premia con su recomendación. Pero si no tiene oportunidad ese artista de mostrar lo que hace, es muy difícil. Y yo lo digo como alguien que también hace arte radiofónico, como hacemos acá, y como actor, que también lo soy, ¿sí? Y en este caso seguimos con el ciclo de mujeres, porque estamos sacando a muchas mujeres. Las mujeres están queriendo cada vez más en distintas disciplinas, están mostrando muchísimo arte. Y cada vez nos asombra los jóvenes que son. Hace mucho tiempo que yo quería que esta mujer, muy joven, esta sub-25, como digo yo, actriz, dramaturga, ¿sí? Y docente también, porque tiene su escuela de teatro. Hace mucho quería, porque además es su segunda temporada con esta obra. Y cuando uno ve una segunda temporada, yo de hecho no fui a ver su espectáculo todavía. Ayer fue su penúltima función. Pero mejor que lo cuente ella, ¿no? Me estoy refiriendo a Belén Garrido. Buenas madrugadas, Belén. Hola, buenas madrugadas, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? Bien, todo bien. ¿Cómo anda ese colectivo que no lo dijimos, pero me gustaría que lo cuentes? ¿Cómo anda ese colectivo Proyecto Minas que hace todo posible, que hace que muchas obras salgan, como por ejemplo la que vamos ahora a contar? Sí, Proyecto Minas, bueno... A ver, contanos un poquito, cómo, porque hay, hay muchas cosas tenés vos. A ver. ¿Cómo? Porque vos tenés muchas cosas para contar. Porque yo quería sacar a Belén porque tiene... Es una persona... ¿Puedo decir tu edad? Por favor. Tiene, ¿cómo lo vas a poder decir? Tiene 22 años, Belén. O sea, tiene 22 años y parece que ya tiene una trayectoria de por lo menos de, no sé, de 15, 20 años. O sea que desde la cuna ella ya estaba pensando, desde la panza ya estaba pensando lo que hacer. Y tiene muchas cuestiones. Tiene algo que es un colectivo, que es Proyecto Minas, y tiene sus obras, es dramaturga. Sí, es una compañía de teatro, Proyecto Minas. Contanos. Bueno, tenemos las obras que son, bueno, Taco, Fermi, Cabrón, es la primera obra que sacamos. Después tenemos un espectáculo de monólogos que se llama Solos. Y bueno, también damos cursos y hacemos de todo un poco. Estamos haciendo obras nuevas para estrenar en julio, para estrenar a fin de año, así que estamos en movimiento. Decime, ¿cómo...? A ver, vamos por partes, dijo Jack, sí. Dijo Jack el Destripador. A ver, primero, ¿cómo nace el colectivo Proyectos Minas? Porque yo tenía entendido que eras, en principio, solamente para mujeres, los seminarios y los talleres que daban ustedes. Sí, al principio, bueno, la compañía surgió igual por el primer espectáculo, que fue Tacos. Del cual ahora vamos a hablar, sí. Se llama Proyecto Minas porque el nombre del archivo de Tacos, el archivo de Word que estaba el texto de Tacos, se llamaba Proyecto Minas porque yo no le había puesto nombre. Entonces cuando se lo mandé a las actrices para convocarlas y demás y para que lo lean, estaba como Proyecto Minas. Después lo fuimos poniendo Tacos, Fagme Cabrón salió más adelante y Proyecto Minas quedó como la compañía. Al principio éramos todas mujeres, todas mujeres, tanto las actrices como yo, como la coreógrafa, como la escenógrafa y fotógrafa y todo. ¿Casualidad o causalidad? No, fue un poco, bastante casualidad. Aparte, el hombre que se sumó en su momento estuvo todo mal, así que no queríamos hablar más. Después fuimos tuvimos mala experiencia, que no vamos a dar nombres, pero... después fueron incorporándose hombres, muy bien seleccionados igual, pero pocos. Y los cursos, empezamos dando cursos de solo para mujeres, que son como seminarios cortos, que los vamos a seguir dando. Pero bueno, ahora ya estamos un poco más flexibles y tenemos un grupo mixto. Quiero contar una intimidad. Voy a contar una intimidad que yo no suelo contar de mí. Yo estuve a punto de ser alumno de Belén Garrido. Ella no lo va a decir, lo voy a decir yo porque... pero no pude por tiempos. Pero yo pude haber sido porque... Un proyecto mino. Claro. Estaba ahí, pero estaba a punto de pensar y no pude empezar por una cuestión de, bueno, por las radios, porque estoy en distintas radios. Pero si no, arrancaba, Y voy a arrancar, Si siguen, voy a arrancar. Y, a ver, ¿cómo es esto de Tacos, Fuck Mi Cabrón? Sí, Tacos, Fuck Mi Cabrón. Me suena medio mexicano. Tacos, Fuck Mi Cabrón. Es que tiene estética mexicana la obra. Ajá. Y bueno, Tacos es obviamente por el doble sentido de los tacos mexicanos y los tacos de las mujeres. Fuck Mi Cabrón porque es como muy... Es una obra atrevida. Sexy habla de atrevida. Hombres. Sexy, atrevida, joven, fresca. No, es una obra que habla de hombres, no le saca el cuero tanto, pero habla de hombres. Y bueno, el título queríamos que sea fuerte, que tenga como esto de los mexicanos que hablan muy, viste, como... Tacos, Fuck Mi Cabrón. Fuck Mi Cabrón, sí. Claro. Entonces quedó eso, lo sacamos entre todas el título. ¿Quiénes son todas? Todas las tres actrices, la asistente y yo. Uh-huh. Un día nos sentamos y dije, mira, hay que ponerle nombre a la obra porque estamos con Proyecto Minas y Proyecto Minas no da para... Pero quien escribió todo eso fuiste vos, Belén. Sí, sí, el guión sí. El, ¿Y qué te el inspiró? Título me ayudaron las chicas. ¿Qué te inspiró a ver ponerle fuck mi cabrón y tacos? Sobre todo fuck mi cabrón. Sí, eso lo sacamos entre todas. Porque fuck me... Fuck me, claro. ¿Ya? Eso tiene mucha connotación. Sí, sí, sí, por supuesto. Tiene... Habla ¿En qué mucho. Pensaste en eso? ¿Cómo salió? ¿Cómo te inspiró? Porque vamos a hablar que Belén es la autora y directora de esta obra. Sí, yo escribí, bueno, el guión, que tiene mucho de... mucha crítica constructiva a los hombres, mucha crítica a las mujeres, tiene muchas partes sexuales en cuanto al lenguaje y a lo que se cuenta. Es una obra que, bueno, es para adultos, ¿no? Obviamente, pero no es que hay escenas de sexo ni nada, sino que se habla mucho de sexo, pero se habla con el sentido de la humillación ante el sexo. Para hacerlo más fácil en radio, hacernos un pequeño recorrido. A ver, vamos al Teatro del Tinglado, donde están, que después vamos a pasar bien todos los datos y todo, porque además tengo entendido de que el martes que viene es la última función, por el ahora. El martes 29 no hay función, el 5 de el cinco. Junio es la última. ¿El 5 por ahora? ¿O? Por ahora, sí, por ahora. Tal vez sigamos un tiempo más, ojalá, no mucho más. Ojalá que sí. Sí, no mucho más, pero sí. Entonces hagamos un pequeño recorrido, como para que el 5 reviente esa sala, y sobre todo porque es por ahora la última función del 5 de junio. Bueno, es un una obra recorrido. Que son tres mujeres, Son tres mujeres que tienen personalidades muy distintas. Está la Susanita, la que es la ama de casa, la obsesionada con su casa. La otra es la depresiva total, la que depende todo el tiempo de que le manden un mensaje o que la llamen o le inviten a salir. Ay, por Dios. Y la otra es la superada, la que no necesita a los hombres, que los necesita solo para tener sexo y nada más, y está bien como está sola. ¿Por qué? Historias las tres, todas relacionadas con los hombres, bueno, cada una desde su realidad, ¿no? Bien realista todo. Ahora, escúchame, ¿y todo lo partiste desde la observación? No, hay cosas que me pasaron a mí realmente, textos que eran de un blog. Sí. A ver, ¿cómo es eso? Yo tengo un blog que lo escribo hace mucho tiempo y al principio tenía uno que era como muy catártico, que contaba todo lo que me pasaba, generalmente con hombres, y bueno, muchos textos los saqué de ahí. Por favor, danos ese blog. Mi blog ahora está medio igual, no tiene los textos originales, pero sí, por supuesto, lo puedo decir, es belengarrido.com.ar. Ahí está, mira, ahí van a ver la semilla naciente de Belén Garrido. Hay muchos textos que son de ahí, textos que saqué, que fueron por experiencias de amigas, frases que fueron por experiencia de las actrices, de amigas, fue mutando la obra, como que se fueron agregando cosas a medida que fueron pasando. Es la tercera temporada esta. ¿Tercera? Entonces, ¡epa! Tercera temporada, después de giras también. ¿Giras? Hicimos, a ver, contanos, ¿por dónde estuvieron? Nos fuimos al sur, estuvimos por el sur y después estuvimos también por Chile. ¡Epa! ¿Qué parte de Chile que nos están escuchando por ahí? En Copiapó, estuvimos Copiapó, todo lo que es Atacama. Fuimos al festival que tuvimos la posibilidad de ir a varias comunas por ahí a hacer funciones. Ah, qué bueno. Y bueno, y ahora se va a hacer la versión uruguaya también. Ah, sí, nos escuchan muchos uruguayos, de Salto, acá nos escriben de Colonia, nos escriben de muchos lugares. Bueno, vamos a hacer la versión con actrices uruguayas este año. Así que... Por favor, no, Claudia Fernández, no. Evitemos que no. No. No, no tenemos ese target. Pero pero sí, bueno, los textos son de experiencias personales y experiencias de amigas. Y bueno, y también cosas de la imaginación. También cuando escribí el texto y fui recopilando los textos, estaba escuchando mucha música mexicana. Es decir, Paquita, la del barrio, por ejemplo, que bardea mucho a los hombres. Entonces me pareció que era lo ideal como para acompañar estos textos y a estas mujeres. Qué difícil que se encuentren me imagino que se encuentren estos tres prototipos de mujeres que son tan distintas entre sí. ¿Qué les pasa cuando se encuentran la Susanita con la que no le importa absolutamente nada y quiere sexo, y bueno, ¿qué pasa la que sigue? Es loco porque son tres personalidades que tenemos todas las mujeres. O sea, todas las mujeres tenemos un poco de Susanita, todos tuvimos algo de superada y todos tuvimos algo de depresiva. Es como algo, son tres estados que la mujer va pasando todo el tiempo, en algún momento de su vida. A mí me pasaron, uno tiene etapas que está más Susanita o más superada o lo que sea, pero están todas las mujeres, me parece. Por eso se identifican tanto las chicas cuando viajan. ¿Y van a haber muchos hombres también? ¿Van a haber parejas? Sí, vienen bastantes hombres y lo disfrutan también los hombres. Sí, si bien es como rep, sí, muy para mujeres, digamos, la convocatoria es muy de mujeres, pero la obra es para que lo disfrute todo el mundo, ¿no? Pero vienen muchas parejas y la pasan muy bien los hombres también, se ríen. No es que es palo constante para ellos, sino que es reírnos de nosotras, de cómo nos ponemos frente a ellos, frente a los hombres. Esas las mayores, digamos, repercusiones que han tenido, digamos, ¿qué tipo de respuestas o han tenido, ¿no? con lo que mostraron después, ¿no? Cuando termina la obra, ¿qué, cuánto dura más o menos? Dura 50 minutos. O sea, corta y al punto. ¿Y qué repercusión tuvieron, ¿no? Cuando salen, ¿qué es esa repercusión que es la que más importa, ¿no? Sí, depende también de la función. Hay gente que sale muy contenta, se ríe mucho. Es una obra divertida, no es que salís bajón ni nada, y aparte tiene un mensaje como muy positivo al final, así que todos se van contentos, pero también se quedan pensando un poco, yo soy así, yo hago esto, o yo te hice eso, o yo digo esas frases, me preguntan los hombres a las mujeres. No sé, hubo muchas primeras citas en esta obra. Primera cita, no, para, claro, detengámonos ahí. No sé si es la ideal para una primera cita, a veces sí. Detengámonos ojo. Ahí, hubo primeras citas y yo te digo, bueno, nos encontramos en el tinglado para ver Fuck Me Cabrón. Tacos Fuck Me Cabrón. No, sí, me muero. No, me encantó. Está bueno, qué sé yo, es como para que la mujer se vaya. O sea, o le dice Fuck Me Cabrón o no. O no, o se va. Llama a las amigas y se va. Muy bueno. ¿Y qué? Era la tercera temporada. ¿Por qué al principio dijiste, piensan salir nuevamente de gira? ¿Piensan que esta es la última temporada que van a hacer? Seguramente salgamos de gira este año. Ahora, cuando terminemos esta temporada, lo que sucedió fue que tenemos un reemplazo ahora, que es Mariana Alonso. Que era asistente antes y era sonidista y hacía todo, pobrecita, y ahora actúa, que está reemplazando a Antonella Lo Giudice y... Ah, sí, porque estaba viendo la ficha técnica. Claro. Sí, sí. Antonella Lo Giudice, bueno, no está esta temporada, pero seguramente esté para las giras. Y bueno, la idea es ahora cortar, ver qué sale. Nos hicimos también Gran Buenos Aires y demás, Zona Sur, estuvimos varias veces... nos gustaría volver, nos gustaría ir por el país, estamos viendo algunas cosas, y también yo siempre quiero hacer otra temporada, pero bueno, nada, hay que ver, hay otros proyectos de todas, ¿no? Pero creo que tiene mucha tela todavía para cortar, Tacos, no pasa de moda. No, yo creo que el tema de género nunca pasa de moda. No, aparte es muy actual, es como que tiene muchas cosas de... tecnológicas, de por ejemplo esto de la tecnología, de estar todo el tiempo pendiente del celular o del Facebook. O... ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa con el Facebook a estas mujeres? ¿Con el celular? ¿Qué les pasa? ¿A todas les pasa algo? Es esperar un mensaje, esperar a ver si se conecta al Facebook o no se conecta al Facebook, si tiene un estado... ¿No es más fácil llamar? ¿Seré viejo yo? Yo tengo 35. Sí, obvio, es mucho más fácil llamar o verse en persona. Yo llamo. Vamos a tomar un café, no me mandes un inbox. A mí no me gusta que me manden mensajes. No me, si me mandas, a mí me viven mandando mensajes y encima, cuando después me quedo sin crédito, digo, pero ¿por qué si es más fácil y más barato vernos? ¿Por qué? No, es un engaño pichanga, porque no te controlas con los mensajes. Porque no me quieren, tal vez, o están histeriqueando. Está todo muy servido, está todo tan servido con la tecnología que es difícil la comunicación ahora, me parece. Es más difícil verse. eso tan fácil, te mando un mensaje, y, pero no hace falta que te vea. Qué sé yo. Está bueno por una parte porque estás comunicada entre comillas, ¿no? Pero no sé si está tan bueno enterarse de todo y estar todo el tiempo hablando o mandando mensajes y demás. Se pierde un poco esto de verse cara a cara. Y con Tacos lo que pasa es que estas tres mujeres están muy pendientes del celular, de que le mande mensajes y que la llame, que no la deje plantada o que sí, o si puso algo en el Facebook, si vio fotos de la ex en el Facebook. Pero escúchame, la independiente también, la que no le importa a nadie, que se va por ahí. La independiente no soporta que no le contesten los mensajes de texto. Claro, porque hay que controlar todo. Ella quiere que estén... No le pueden no dar bola a ella. ¿Vos sabés porque que, es divina. Vos sabés que, Belén, nos venís al pelo, ¿no? Vamos a mezclar un poquito, ¿no? Voy a darte ya con la consigna. Porque justamente estamos hablando... Podés impersonalizarte, por supuesto, ¿no? Puedes ser no Belén, ¿está? Porque justamente estamos hablando de que ya están entrando mensajes. De lo que más... Vamos a intentar con estos tres personajes... vamos a jugar un poquito. Con estos tres personajes, ¿sí? La consigna de hoy, que estamos digamos que estamos charlando un poquito de manera informal, es ¿qué es lo que más te gusta que te hagan en la cama o te gustaría que te hagan en la cama y qué es lo que menos te gusta que te hagan o que te gustarían? Eso que te dices, no, por acá no, papá. O sea, sea la elección sexual... Por supuesto, ¿no? O sea, con mujer, hombre, hombre con hombre o mujer con mujer, ¿sí? En este caso, estos personajes, ¿no? Las tres chicas, ¿qué contestaría cada una, por ejemplo? Y, bueno, la superada le gusta hacer todo, pero no piensa mucho en el otro. Solo piensa en su placer, ¿no? O sea, que quiere que alguien que se ponga las pilas y que no... O sea que no se queje, que no pida nada más. Que no pida y que el reme sea un remador. Claro, total. Sí, okay. O sea, que se porte, o sea, que labure. Sí, sí, que labure. Ella piensa su buen sexo oral. Claro. El tipo, sí. Tiene que laburarlo. Sí, claro. Dice. La otra, bueno, la depresiva, la que está muy pendiente de ellos, todo lo contrario, ¿no? Como que está... Mira, sometidonga, ¿no? Sí, muy sometida, muy como todo lo que le pide el hombre. Si el tipo le dice, vení, bájate un poquito. Y lo hace, y va, ella va contenta. ¿Y no si no le gusta? ¿Lo hace igual? Lo hace igual. Y siempre piensa que lo hizo mal. ¿Y lo hizo mal? Encima se va con culpa. Ella siempre piensa que lo hice mal. ¿Se arrodilló y lo hizo con culpa? Claro, lo hizo con culpa. Y el tipo encima le toca seguramente un tipo que es precoz. Seguramente, sí. Seguramente. Sí, y no piensa en ella, ni en pedo. No empiece. Y la otra directamente no tiene sexo porque es casada. No tiene sexo. No tiene. Salvo para procrear. Sí, solamente tuvo sexo cuando tuvo sus hijos y nunca más. Porque claro, el marido tiene un amante. Claro, y además que si les llegan a nombrar algunas cosas, se persigne más sí, o menos. Sí, no. ¿No? No, una cosa no, así. No puede escuchar. O sea, por ejemplo, sexo anal. No, nunca. Lo nombra, se lo nombran y ya se pone colorada. Sí, no, se va corriendo. Esas cosas no son para ella. Tremendo, hay que dar tacos, Porque esto es lo que puede llegar a pasar hoy, O sea, puede haber muchas mujeres en este momento que están escuchando y que pueden ser estos personajes, tranquilamente. Todas tenemos algo de ellas, de cada una. No, algunas más, otras menos. Pero no voy a preguntar sobre Belén Garrido, eso no lo voy a hacer. Porque además, quiero decirles que Belén, ella no lo va a decir, pero se ha formado con realmente, tiene una formación... iba a decir muy acabada, está bien dicho hoy. Estamos tras noche. No, pero aparte es justo para el tema. Estás muy acabada realmente, porque... Un poco fuerte. Porque has hecho tap dance, has hecho danza jazz, stand-up, por supuesto. Y aparte que estuviste desde con James Murray hasta pasando por dos locos de mierda como son Muscari y Asensio, grandes amigos de acá de la casa. Y otro tipo raro como Pompeyo Odivert, que yo tuve un año y me enloquecí. Con sus máquinas. Esa historia de las máquinas que tiene de esas máquinas, ¿cómo él le dice? La máquina le dice. Sí, no, pero esas máquinas como que se cortan, como que esas cosas raras que él tiene que te hace poner cosas raras. Y que estás cursando actualmente en Liuna, ¿no? Sí, este año recibir. Este año no estoy cursando, pero sí, planeo seguir. ¿Y estuviste con el Farabutti también? ¿Estuviste con Emilio Tázar? Estuve con Emilio Tamer, sí. Tamer, perdón. Sí, amigos también. Amigos, sí. Igual que... yo estuve en el Farabutti, estuve en el... Paula Silverstein, que hace... Sí, Paula. Sí. Sí, estuve en el Varieté del Farabutti. O sea que te he visto. Ay... Y yo tal vez he sido alguno de los que hizo stand-up y no me reconoces, tal vez. Puede ser, no sé. Pero bueno, Belén escribe y dirige Tacos Fuck Me Cabrón, que, atención, ¿sí? Este 21 de mayo no hay función, es la última, el 5 de junio. Vos sabés que el programa pasado sacamos a Celeste García Satur, que está haciendo, conjunto con Laura Ascurra, junto con Victoria Neto, están haciendo Posparto, ¿sí? En el mismo teatro que están ustedes. Ellas están los domingos a las 6:30, así que estamos versión tinglado, o sea que vamos a pegar el tinglado. Vamos con el tinglado full. Que está creciendo mucho el tinglado, La verdad sí, que... tienen muy buena programación. Sí, vamos a aclarar que el tinglado queda por Almagro, en Mario Bravo 948, y ustedes están los martes, última función por ahora, los martes... Martes 20 y 30, y la última función, si quieren reservar... yo acá tengo un teléfono, pero si quieres, dalo vos. Bueno, el teléfono del teatro no lo tengo en este momento en la cabeza. Si crees, seguramente que vos es, lo tenés. Sí, tiene la página web del teatro. Sí, que es 4863-1188. Sí, es el teléfono del tinglado. Y las entradas están en 60 pesos, ¿verdad? Sí, 60 y para pesos. Estudiantes y jubilados, 45. Así es. ¿Estamos bien? Sí, sí. Pueden entrar, si no, a teatroeltinglado.com.ar y ahí tienen, por supuesto, todas las obras, entre ellas, por supuesto, las que estamos ahora hablando. Ahí pueden reservar también por la página web del teatro. Y también pueden, paso un chivo más, sí, pueden entrar al blog de la obra, que es tacosobra.blogspot.com, o si no, mi web, que es belengarrido.com.ar, que es mi blog, y está toda la info de las obras que hacemos. Y hoy nos podemos tomar el atrevimiento de que quienes tuiteen pueden tener un 2x1. ¿Podemos tomarnos supuesto. Un atrevimiento? ¿Sí? Por supuesto, sí. Y por supuesto, acá yo no, porque estoy en otra radio, pero nuestra productora va a ir a verlas. Bueno, dale, la esperamos. Va a ir Salomé Sanzi. Belén, ha sido un placer y hablar con vos. No te pierdas. No, por favor, bueno, muchas gracias. Y, sí, decime. No, muchas gracias por invitarme a participar del programa. Gracias por quedarte hasta tan tarde, sé que te levantaste temprano. Así que, bueno, mucha mierda con la, como se dice, con la última función. Y espero que le vaya bien con la gira y que tengan tal vez una cuarta temporada. O lo que hagas, ¿sí? O lo que hagamos, sí. Bueno, muchas gracias a vos. Te mando un beso. Espero por las clases, por favor. Pero, por supuesto, será un proyecto mío. Por favor, tenés que ser uno de... ¿Querés pasar el archivo? Ya que estamos, ¿querés pasar el archivo? ¿Quienes quieran tomar la clase con vos? Sí, en la página mía, bueno, melengarrido.com.ar, ahí info de las clases. Estamos con el curso anual y vamos a dar un workshop pronto de solo para mujeres, que es muy interesante. Bueno, entra entonces. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Belén, cuídate. Un beso grande. Un beso. Chao, chao. Bueno, ahí pasó Belén, Belén, que es una amiga de la casa realmente y una de las... ¿Por qué lo destaco, No por una cuestión de que yo sea amigo ni amiga, sino por una cuestión de que es una... Así como sacamos a Mariela Asensio, que tiene apenas un poquito más de 30 años, estamos sacando gente muy joven, que está haciendo vanguardia, ¿sí? Que está haciendo, que está escribiendo, que está haciendo apuestas teatrales, puestas como productores. Se está armando una renovación en lo que implica el teatro en Buenos Aires y en Argentina, ¿sí? Acuérdense de estos nombres, ¿sí? Actrices como Celeste García Satur, que sacamos la vez pasada, dramaturgas y autoras como Belén Garrido, y voces como las que vamos a sacar el miércoles que viene. Escúchenlas, porque después se van a acordar de nosotros, ¿eh? Pueden entonces, si tuitean, se ganan un vino, ¿sí? Arroba acerca nocturnos, ¿sí? Un vino y se ganan un 2x1. Un 2x1, ¿sí? Para ir a ver Tacos, ¿sí? Fuck Mi Cabrón. La última función en Buenos Aires, ¿sí? Que es imperdible los martes 20:30, el 5 de junio, ¿sí? Automáticamente, quien escriba por Facebook. Y si ponen un mensaje original, mire, estamos buenos hoy, ¿eh? Si ponen un mensaje original y contestan a la consigna de hoy, que es: ¿qué es lo que más te gustan? ¿Qué es lo que más te gusta que te hagan en la cama? ¿Y qué es lo que menos te gusta que te hagan en la cama? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer y qué es lo que menos te gustaría hacer? ¿Sí? Por el chat de la radio, por ejemplo, en Cíclope acá, cicloperadio.com.ar, también tienen posibilidades. Pero en Twitter, ¿sí? Van subiendo para que les regalemos además un vino. Y otras cositas más. Y ni que hablar si se comunican al 5272-8799 a la 1 y casi 6 minutos de la mañana. Así cerramos Arte Ya. Y esta guitarra, ¿a quién te hace sonar? Agustín, a ver. ¿Sonando? ¡Ah! Sí, Santana junto a Rob Thomas. Esto es Smooth en Acercamientos Nocturnos. Forget about it. what do you need? A gallows to hang him from? Radio Tense de mucho lujo. That remark is an insult to this entire community. And this community is an insult to the world. Únase al radio en Facebook y Twitter. A través de Internet, online, las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Cíclope Radio. We'll be marching backward. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Una y 10 de la madrugada de este jueves, sí, de este jueves 24 de mayo, a un día de, en Argentina, dícese, la Revolución de Mayo, ¿eh? 202 años pasaron ya de esa supuesta revolución. Pero bueno, acá estamos revolucionando las trasnoches en acercamientos nocturnos, tratando de que te revoluciones vos, de que se te muevan cuestiones que no tengan que ver con el laburo, con las cuestiones, con el estrés, con todo lo que te pasa, a través de cicloperradio.com.ar y respondiendo a la consigna. Entre comillas, ¿sí? A lo que te proponemos para jugar, para divertirnos un poquito, para aflojarnos y además, sobre todo, para acercarnos y tal vez mandarle algún mensajito a algunas personas que tenés cerca y tal vez nos enteraron de algunas cositas. Esta consigna es fundamental. Por ejemplo, el mensaje de hoy, que es una consigna, puede ser alguna indirecta o directamente al punto para que alguien se haga cargo de esto. O alguien es. Se haga cargo de decir qué es lo que más te gustaría que te hagan en la cama. Qué es lo que más te gustaría hacer en la cama. ¿Sí? Y qué es lo que, por supuesto, menos te gustaría que te hagan. Y qué es lo que no te gusta que te hagan cuando estás en ese momento de flagor y justo, mira lo que me haces. ¿Por qué si venías bien? ¿Por qué si venías bien tuviste que tocar eso? ¿Por qué tuviste que pedirme eso? ¿Por qué tuviste, si a mí no me gusta eso, era necesario que acudas a eso? Porque cuando hay algo muy particular con el tema, cuando hablamos del sexo, todos, y esto lo voy a decir en lenguaje bien argentino, todos se cagan entre las patas. Ay, no, ay, ¿cómo voy a hablar yo de mi? Ay, ¿cómo voy a hablar yo de lo que me gusta? Pero eso es algo mío, íntimo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Acércate a la computadora. Si no lo hablas con quien estás en este momento, o quien querés que esté, ya sea tu amante, hombre o mujer, no importa, no puede adivinar lo que a vos te gusta o lo que no te gusta. Esto puede ser como una especie de excusa o juego para que el hombre o la mujer, el tipo o la mujer en cuestión, por ahí sea por aludido, o se haga cargo. Che, como se dice acá, che, ¿por qué no haces esto que me gusta a mí? ¿Por qué no te prendes en esta? O, escúchame, basta con esto, no me está calentando esto. A vos te calienta, pero a mí no. ¿Sí? A mí esto no, o sea, esto lo hago porque, por vos, pero a mí no me calienta esto. A mí no me estimula esto. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no hablarlo? Y en el momento donde estás, donde suspirás, donde estás en ese momento, donde estás ahí y le estás hablando al oído y le decís, ¿por qué no decís un oído? Tú me toques ahí, no, más abajo, ay, no. No quiero esto. No, por acá. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Eh? Y más cuando ya estamos un poquito grandes, ¿sí? Y aunque no seamos grandes o tengamos, aunque tengas 18, 19 años, 20, es mejor todavía, ¿sí? Pero cuanto más comuniquemos lo que querramos hacer, mejor la pasamos. ¿O no? Por eso hay algunas personas que se comunicaron ya al chat interno de la radio. Le decimos interno, pues el chat de cicloperadio.com.ar, que es una de las vías de comunicación que tenemos. Acuérdense que si tuitean a nuestro arroba acercanocturnos, que es nuestra cuenta de Twitter, se ganan un vino, el que ustedes quieran, ¿sí? De la marca que quieran. A esta hora, ¿sabes qué lindo? Que si yo estaría de este lado, ¿sabes cómo estaría mandando tweets? A lo loco, ¿sí? Y además que se lleva un 2x1 para ver la obra que acabamos de promocionar, que tienen que decirla, ¿sí? Tacos, ¿y qué más? Fuck me. Bueno, ¿eh? Con Belén Garrido, ¿sí? Nos escribe por el chat interno de la radio, que siempre nos da muchas alegrías. Hay algunos que extrañamos. ¿Qué pasa con el Tero que nos escribió hoy? ¿Está ausente? ¿Qué pasó, Tero? La otra vez te vapulearon un poquito. Me parece que se achuchó un poco el Tero. Está ocupado. A ver, ¿cómo? O está ocupado. Han hecho... Miren lo que han logrado hoy. Han hecho que Salomé Sanz, nuestra productora, comience a hablar. ¿Sí? Con lo cual, eso ya... No sé si es producto de este excelente vino que trajo, que hoy nos auspicia Yanti, no sé, ella se ha mandado. Escribió Jazmín, ¿sí? Dice, te doy bombón, Sergio. Bueno, ¿qué es lo que me das, Jazmín? ¿Me das qué? Te doy un bombón. ¿Un bombón? Ahora, lo que yo digo es que la consigna, ¿qué es lo que más te gusta, Jazmín, que te hagan? O sea, si vos me das que en la cama, pero ahora, ¿qué es lo que más te gusta que te hagan o que te hagan, o sea, o hacer vos? ¿O qué es lo que no te gusta? ¿Sí? Porque si estás proponiendo algo, yo tengo que saber, ¿no? Después dice Flavia. Flavia dice solamente lo que a ella le gusta, no lo que no le gusta. ¿Sí? Va por la propositiva. Flavia dice, me encanta que me lo hagan por atrás. O sea, es una devota del sexo anal. Esto dice Flavia. Martín de Córdoba, ¿es este? Me parece que sí, ¿eh? No se sabe. Martín, queremos entradas para espectáculos en Córdoba. Martín, mira, todavía por ahí Tacos Fucking está en Córdoba, pero en este momento no tenemos giras en Córdoba, lo cual nos encantaría que nos mandes vos, Martín, espectáculos o contactos en Córdoba para así lo sacamos al aire. ¿Qué te parece? ¿Sí? A nuestra dirección de mail ac.nocturnos@gmail.com, y sacamos a muchos espectáculos cordobeses y lo extendemos a todo el país, a todas las provincias, ¿sí? Desde Ushuaia hasta La Quiaca, ¿sí? Que promocionen, ¿sí? Como sus espectáculos, porque nos escuchan desde todos los lugares del mundo, ¿sí? Y en Argentina, sobre todo, desde todas las provincias. Así que aprovechen, porque vieron que le dan mucho espacio, entre 15 a 20 minutos. Ustedes escuchan la charla, que es amena, ¿sí? Y que no les cobramos nada por eso, ¿sí? Bien, Chimona, muy divertida, dice: lo que menos me gusta hacer en la cama, pone entre paréntesis, es levantarme. Ahora, yo comparto eso, ¿no? Pero, Simona, estamos hablando de lo que más te gusta con un otro, ¿no? O como vos misma. ¿Qué es lo que más te gusta? Tal vez como vos misma también. Porque uno en la cama, como vos misma, puedes hacerte muchas cosas que te gustan y otras cosas que no te gustan. Pero en este caso vamos a centrarnos con un otro o una otra. No importa si es hombre o mujer. No importa si te gustan los hombres o las mujeres. Simplemente que nos digas qué es lo que más te gusta que te hagan en la cama o que te gustaría que algún día, a ver si algún día me cae alguien y que, a ver si por fin le dan la tecla y me hace vibrar y me hace gozar, ¿sí? Con lo que yo quiero. A ver si alguno le pega. A ver si alguno emboca su lengua, su boca, donde tiene que embocarlo, o alguna, ¿sí? Y no cae en ese lugar común. Porque, ¿saben lo que pasa? ¿Qué pasa? Las relaciones sexuales. Es una relación. A ver, una cosa es sexo. Sexo tenemos todos. Porque todos hemos nacido con un pene y una vagina. Todos nos podemos autoestimular. Que es válido, por supuesto. Y a veces muy placentero. Tal vez más placentero para algunos que relacionarse con otros. Ahora, en la mayoría de los casos, uno quiere estar con otra persona. Ahora, muchas veces por vergüenza, por timidez, por prejuicios, por mandatos sociales, no decimos nada. Por ejemplo, si hay un tipo, vos sos mujer, y hay un tipo, como suele pasar, que dice: ¿no me das la cola? ¿Vieron que nosotros, y me hago cara como género masculino, eh? ¿Cómo me gusta que me dieras tu colita? Y tal vez no quiere eso. O es bruto. Por ahí pone sus dedos donde no tiene que poner. Y es bruto. Y a una le duele. ¿Sí? A una mujer por ahí le duele. Y dice: me duele. Y a veces calla por no cortar el clima. Y a un hombre, y lo digo por género femenino, perdón, qué fallido que me salió. Como género masculino. El subconsciente. Como a veces, muchas mujeres nos practican a los hombres sexo oral por obligación. ¡Ay, con esto lo mato! Le hago sexo oral y creen que nuestro pene es una manguera. ¿Pueden entender de que no es una manguera? ¿Sí? Que no es una especie de... A ver... Porque lo estiran como si fuese una cosa de plástico, no sé, una especie de goma que se estira y se... No somos de plástico. No somos una especie de plastilina. No nos gusta. ¿Sí? Y más si estamos circuncidados. Dice Salomé Sansi. Usted sabe que justo que habla de ese tema tenemos un mensaje que nos llegó por mail. Acérquese un poquito más al micrófono. Ahí está muy bien. ¿Cuatro dedos? Muy bien, porque usted tiene una muy linda voz, aprovechela y... Aprovechola. Nos ha llegado un mensaje por mail que habla justamente de este tema. Sí, les digo que hoy es un día histórico porque Salomé es la primera vez que está hablando por radio y seguido, sí. Aprovecho para saludar a mi señor padre que me está escuchando. ¿Y me permite algo? ¿Le permito? Fuerza. Fuerza. Fuerza, ¿cómo se llama? Usted sabe, 97 años, ¿cómo se llama? Su abuela, ¿cómo se llama? Mi abuela. Sí. Mi abuela María. Bueno, María, no sé si estás escuchando, porque hay cuestiones sensoriales. María. Está escuchando. Te queremos acá todavía, ¿eh? Te queremos acá. No, no es hora de que te vayas. Vamos, dale. Ezequiel Ramos. Lo recuerda usted, Ezequiel Ramos, que ya nos ha enviado un mensaje. Ezequiel Ramos, bienvenido, Ezequiel. Bien. Ezequiel dice, Sergio. ¿Escribió por mail? Escribió por mail. ac.nocturno@gmail.com. Exactamente. Ah, que ahí se pueden ganar el vino y las entradas. Exactamente. Ah, gran candidato, Ezequiel, para esto. Ajá. Dice Ezequiel, Sergio, Salomé, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? Yo muy bien. ¿Usted? Ahí ando, qué sé yo, con los pies, sí. Dice, soy Ezequiel de Ramos Mejía. Mis madrugadas de los jueves son otra cosa a partir de que los descubrí. Qué buenos programas que están haciendo. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Yo le creo. ¿Vos le crees? Sí. Muy bien. Sergio, con esa voz y esa seducción estás para cualquier cosa. ¿Te parece? Nah. Usted créaselo, hágale caso a Ezequiel. Tonto. Dale. Vi la consigna que han puesto y me ha llegado por mailing. Y les puedo decir que como a mí me gustan los hombres y mujeres, aclaro a pesar de que mi pareja es mujer, hay una cosa bien específica que me gusta que me hagan y pocas veces lo hacen bien. Ajá. Hay pocas cosas que le... A ver, ¿cómo es? Es una cosa que le gusta que le hagan... Puntual. Puntual y sí, pocas veces lo hacen. En la cama, a ver. Dice, que me lubriquen bien la cola. Ajá, claro. Pero con la punta de la lengua. Es difícil eso, ¿eh? Porque con la punta de la lengua, porque uno puede escupir. Uno, acaba de asesinar uno, el claro, clima no, no, completamente. No, no, no, no, pero a ver, uno puede simular eso o poner cremas o poner cosas. Pero con la lengua solo no puede hacerlo. Pero hay muy buenos productos que quizás en exacto, algún futuro podamos nombrar. Que pueden hacer publicidad en este programa, tranquilamente. Exactamente. Se lo dedicamos a Agustín, que se está muriendo, dale. Continuamos. Sí, dígame. Se perdió. Ay, Salomé. Por favor, no hay más placer que eso. Pero si se lo sabe hacer. ¿Cómo dijo? Ay, por favor. Por favor. me suena así, ¿no? Me suena por un poquito. Favor. Sí. No hay más placer que eso, pero si se lo sabe hacer. Y claro. Si no, es tu peor pesadilla. Claro, porque sí. Y sí. Tienes razón. Así que lo que odio que me hagan es querer hacer justamente eso a lo bruto. Claro, yo me imagino, claro, sí, yo no creo, me estoy imaginando cosas, yo no creo que, y si mandás, claro, si mandás la lengua medio a lo bruto, no me imagino lo que puede hacer, lo que puede suceder ahí, ¿no? Usted puede, imagínelo, usted puede. Continuamos. Sí. Así como a las mujeres que no les gusten hacer sexo oral, que no lo hagan. Exacto. Ese es el punto. Me ganaste de mano. Muy bien, Ezequiel. Si no tienen ganas de hacer sexo oral, no lo hagan. No tienen obligación. Porque si no lo hacen, y lo hacen mal, y nos duele. Nos duele. Acá aclara justamente. No es una manguera. Dice. Que no lo hagan porque no saben. Y no sé si saben, no, pero claro, no saben porque no les gusta en realidad. Y si no saben, no lo hagan. A claro, todas y todas se los digo. 100% de acuerdo, Ezequiel. Bien. Y recuerda, Ezequiel, que fue que en su momento nos escribió. Ajá. Para Simplemente Relaciones. Ah, también. Nos recuerda su pedido. Apa, bueno. Y es breve. Dice, a pedido de mi pareja Nadia, buscamos un hombre de hasta 30 años para que observe mientras con mi pareja hacemos el amor en nuestro... Es nuestra fantasía diaria. Un boyer. Y aún no pudimos cumplir. Pide un boyer. Un boyer. Un tipo que observe. Un hombre que observe. Un hombre, exactamente. Sí. Garantizamos total placer. O sea, un hombre de 30 años que observe mientras que él hace el amor con su pareja. Exactamente. ¿Y qué? Parece que su pareja... ¿Le cumplirá a su pareja con el tema de la lengua? Y yo creo que sí, porque acá aclara que es... Dice, es nuestra fantasía desde hace 4 años que claro, salimos. O sea que está contento, pero tiene una fantasía más, claro. Comparten una fantasía. Exactamente. Muy bien. Y bueno, entonces, ¿cómo hay que hacer para... ¿Quién es que hay un mail para comunicarse con quienes estén escuchando con Ezequiel? ¿Sí? Por eso, hombres menores de 30 años que tengan ganas de ver a Ezequiel y a Nadia haciendo el amor, pueden escribirle a s.ramosmejia@hotmail.com.ar. Ah, me acuerdo, porque Ezequiel es de la localidad de Ramos Mejía. Exactamente. Acá en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y les garantizan placer y privacidad. Uh-huh. Muy bien. ¿Repetimos entonces el email? s.ramosmejia@hotmail.com.ar. Bueno, recuerden que este tipo de mensajes pueden hacerlo a nuestra sección de Simplemente Relaciones, ¿sí? Donde es nuestra sección de encuentros, donde pueden este tipo de pedidos o este tipo de cuestiones tan puntuales, lo pueden hacer en una sección aparte, así no nos mezclamos con la consigna, ¿sí? Que la consigna de hoy es, ¿qué es lo que más te gusta o te gustaría que te hagan en la cama? O sea, en dos partes, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta que te hagan? Es decir, cotidianamente. ¿Y qué te gustaría? A ver, ¿cuándo me haces eso que tanto lo estoy deseando? A ver, ¿cuándo? ¿Y qué es lo que... a ver, ¿qué parte no entendiste? Que no quiero que me hagas eso, porque me molesta, ¿sí? En la cama, ¿sí? Y además, ¿qué es lo que no te gustaría que no te hagan jamás? Que es tu pesadilla. El dedito. ¿El dedito? ¿Usted quiere contar algo? No, una idea. Quizás no, alguien no usted puede aportar, tiene que ser, pero son casi la una y media de la pasada, las una y media, usted puede aportar. Usted como productora. No, si usted quiere aportar algo, ya que está hablando, aporte. Ahora en el... Después, durante el tema le cuento. Las cosas que puedo contar. Vías de comunicación: ac.nocturnos@gmail.com. Recuerden que por Twitter se ganan un vino y entradas para el teatro, ¿sí? Para ver Tacos, Fuck Me, ¿y qué sigue, cabrón? Ahí, @acercanocturnos por Twitter, si no por el chat de la radio, si nos ponen un mensaje, pulenta. Elba, sos nuestra reina, la reina de este programa de 73 años, la reina Labatt. Sí, la madre de la gran Natalia Labatt. ¿Dónde están las Natalias que nos escriben? Nuestros oyentes fieles, el Tero. ¿Qué pasa? ¿Se han dormido? Bueno, y muchos oyentes nos escuchan que están pasivos, ¿sí? Hoy es el día. Hoy es el día para mandar mensajes. Hablemos un poquito de sexo, porque si no, después se pierde y... Hace frío. Y además viene un fin de semana largo. Mirá si conoces a alguien. Y además, si estás conociendo a alguien y todavía no concretaste, qué mejor momento que este. Qué mejor momento este para descargar un poco. Y quién te dice que te podemos ayudar un poco, ¿no? Ayudar en el sentido de, no somos consejeros de nada, pero por ahí, no sé, intercambiar ideas. Bien, nos buscás, como te dije, en Facebook por Acercamientos Nocturnos, @acercanocturnos por Twitter, ac.nocturnos@gmail.com por correo electrónico. 5272-8799 es nuestro número de teléfono. Y por supuesto, puedes entrar en nuestro blogspot, que es de nuestro programa, www.acercamientosnocturnos.blogspot.com, y ahí nos puedes hacer el comentario que se te antoje. Para todos los que nos escuchan desde Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, México, Panamá, bueno, gracias, gracias totales. Y si veníamos con el sol, y si veníamos con un clima, eso es porque todavía no llegó ella. Alicia Keys, Falling, en Acercamientos Nocturnos. Sometimes I love you. Estás en Cíclope Radio. Un rayo de elegancia sonora. Perhaps it would be more intriguing if you just let them see if they can discover what it's all about. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Estamos haciendo footing. A la 1:37, 38 casi, de la mañana. Un poquito, ¿eh? ¿Vieron que acercamientos nocturnos tiene una consigna fundamental? Que es el eje. ¿Qué es lo que más te gustaría que te hagan en la cama? ¿Y qué es lo que menos y que odias? Y que encima... Una vez una... Voy a contar algo mío, ¿no? Antes de entrar con aquella noche inolvidable. Una vez, alguien me dijo, cuando yo era muy más pequeño, ¿no? Me decía, escúchame, yo te voy a mostrar cómo tenés que tratar a mi clítoris. Porque mi clítoris es lo más sagrado que tengo. Y es lo más endeble que tengo. Y no es para hacer... No es una cosa... No es una especie de chupacabras. No es un chupacabras, cabrón. Esa mujer se merece un aplauso. Por supuesto. Por lo que hizo por ella y por... Pero lo hizo por ella. Lo hizo por ella y tiene razón. Lo mismo pasa cuando una mujer... pone sus manos en el pene de un hombre y empieza a estirarlo como si fuera una especie de elástico, ¿no? Y duele, porque no es elástico. No somos actores porno, eso es mentira. Los chicos, las personas reales no son actores porno, ¿sí? Bueno, solo para poner un ejemplo de la consigna de hoy, ¿sí? De esas cosas que no te gusta que te hagan y las cosas que te gustaría que hagan. Por ejemplo, a una mujer que a mí me gustaría. O sea, por ejemplo, que me han dicho: vos sí que sabes escribir el abecedario. Vos sí que sabes tratar a una mujer. Diciendo el abecedario en mi vagina. Por ejemplo. Una mujer. Yo la Cosmopolitan. No sé si era la Cosmopolitan. Pero, no, esto me lo han dicho. Yo no soy un letrero de Cosmopolitan, pero no, a veces me lo han dicho. Otras veces vamos a llevarlo al caso de los hombres, ¿sí? Para hacer uno y uno, ¿sí? Las mujeres, los hombres han dicho: vos sí que lo tuyo es inigualable. No puedo creer lo que hiciste. ¿Qué? ¿La tragaste? No puedo... ¿En serio? Si hay algo que al hombre le gusta, es eso. Entonces... Anoten, chicas. Por ejemplo, ¿no? Estoy dando ejemplos al pasar. Simplemente para hacer más gráfico ya a esta altura de la noche. Como para que... Y aquellas cosas que no te gustarían. Por ejemplo, ¿por qué tenés que meterme? ¿Por qué mi cola? ¿Qué tenés una obsesión? No me gusta. No me excito. Si vos tenés otras cosas que me excitan más. Me gustan tus dedos. Pero el hombre insiste con la cola. Insiste y encima... En seco. No. Nada en seco, muchachos. Le duele a la mujer o al hombre. ¿Sí? Si ustedes eligen a un hombre o a una mujer, depende si sean homosexuales o heterosexuales, le duele a la persona que es pasiva. ¿Sí? Digo, no, le duele. Y, por supuesto, vamos a lo contrario. Lo que por ahí a un hombre. ¿Sabes qué? Esa tetilla me gusta. ¿Por qué no seguís? ¿Por qué no seguís un poquito más lento, más lento? ¿Por qué hay que apurarse? ¿Por qué hay que ir directo? Porque hay mujeres que creen de que hay una especie de... En la parte heterosexual, ¿no? Hablo que es poquito que conozco, ¿no? Por ser heterosexual. Que van directo a lo que saben que da placer. ¿Por qué no juegan un poquito? Tal vez. Hay un camino para recorrer antes de llegar al punto. Exacto. Hay un sendero, tal vez. Exacto. Claro que sí. Muy bien. Esto es para que se comuniquen, porque tenemos poquito tiempo. Al chat interno de la radio, por supuesto, a cicloperradio.com.ar. Pueden hacerlo. Ojo que hay premio hoy. Si tuitean @acercanocturnos. Y si nos buscan en Facebook, también pueden llevarse algo en Acercamientos Nocturnos. Gracias por todos los que se están agregando en la semana, que le están poniendo un me gusta. Estamos llegando casi a los 100, ¿eh? Y también pueden hacerlo a través de nuestro blog www.acercamientosnocturnos.blogspot.com. Ahora sí, nos metemos de lleno en aquella noche inolvidable. Esa noche, esa sección que nos gusta tanto, que es esa noche que nos marca un antes y después en nuestras vidas. Y que se relaciona justamente con lo sexual. En la mayoría de los casos. No siempre. Pero en un 95% se relaciona. Nos pueden escribir a c.nocturnos@gmail.com para esta sección. Porque, ¿qué es lo que sucede? En 140 caracteres es muy difícil que lo hagan. En el chat de la radio también es muy difícil que lo hagan. Por eso, esta sección como otras... en nuestro correo electrónico en la semana, porque que se acabe el programa no significa que se acabe, Acercamientos Nocturnos, ¿sí? ac.nocturnos@gmail.com, que es allí, por ejemplo, donde nos escribió este caso Javo López. Javo López dice: hola Sergio, hola equipo de Cíclope Radio, me llamo Javier, tengo 35 años. Estoy felizmente casado con dos hijos, uno muy reciente que tiene apenas 40 días de vida. Y les pido que le manden un saludo que se llama Guido. Bueno, Guido, ya tal vez seas un futuro locutor, ¿eh? Amigos en común con Sergio me llevaron a que me ponga en un mail una noche, no sé si inolvidable u olvidable, pero que me es imposible olvidar, qué sé yo. Allá por el 2010, yo estaba de duelo porque mi productora de contenidos, dado que soy editor de sonido, se fundía. Me invitan a un evento de una conocida universidad empresarial donde doy clases con motivo del cierre del año electivo. Yo había salido de mi hogar a las 7 de la tarde, dado que el evento en cuestión comenzaba a las 7 y media y terminó arrancando a las 8 de la noche. Como todo evento, apenas que llegué, me recibieron con canapés, entradas de todo tipo y sobre todo mucho vino y mucho champán y del bueno. Los tipos, cuando queremos ahogar penas, esto es muy cierto, somos tan boludos que tomamos la bebida como vía de escape. Te entiendo, Javo, te entiendo. Y así fue. Me tomé hasta el agua de los floreros. Tanto es así que no pude volver con mi auto que lo había dejado en el estacionamiento de la universidad. Aclaración. vivo por Capital Federal, o sea, de acá de Buenos Aires. Y la universidad está en el centro de la ciudad. Sé que los que escuchan de muchos lados, digo, por eso hago esta aclaración. Yo tenía una histeriqueada desde hace mucho tiempo con una colega de casi mi edad. Y en ese momento que me ve en estado de ebriedad, se ofrece a llevarme a mi casa luego de 5 horas de evento. Hasta ahí sé lo que sucedió. Todo el resto fue mezcla de pesadilla con placer. Y casi divorcio. ¿Por qué? Punto número uno. Amanecí en su casa desnudo, en su cama, y no sé qué había hecho. Punto número dos. Mi auto no sabía dónde lo había dejado. 3. Mi esposa me había dejado 5 mensajes en mi celular, hiper preocupada, sumado a los 5 llamados de mis padres, o sea que en total eran 10 mensajes. Punto número 4. Habían ya hecho la denuncia policial por mi ausencia. Cuando me doy cuenta de ello, mi compañero de trabajo, chocha con la situación, dado que nunca le cayó bien mi mujer, me dijo: ¿cómo estuviste ayer? Le pregunté: ¿hicimos mucho? Y ella me dijo: y sí, bastante. Pero igualmente sé que das para más. ¡No!, me dije. Me quería matar. Sin auto, mi mujer llamándome, mis padres preocupados. Y encima, ya cargaba con una infidelidad que ni siquiera me acordaba. Lo cierto es que volví a mi casa. Conté parcialmente lo que había pasado. Tuvimos que denunciar el auto donde tenía las llaves de mi casa, los documentos, las llaves de mi oficina. Y ni siquiera me acordaba dónde lo había dejado. ¿Cómo se lo explicaba a mi mujer, a mis padres? En fin, pensé que era el final por haber tomado de más. Después de unas horas, confesé todo. Resultado: estuve a punto de divorciarme. Sí, Sergio, de divorciarme. Solo que mi compañera declaró que me llevó a su casa y que nada había pasado. Y mi padre y mi madre, junto a mi ex socio, luego de haber denunciado todo y haber cambiado todas las cerraduras, todas, encontraron el auto antes que la policía. Qué bien que está nuestra policía, ¿no? Hasta hoy en día nunca supe lo que hice. Y por supuesto, esta anécdota, y no sé si es tan anécdota, marcó nuestro matrimonio. Consejo para hombres que somos tan básicos: no tomen si están muy mal. O no vayan solos. O no vayan solos, claro. Y aclara, dice Javo: yo la zafé porque tengo un Dios aparte. Saludos a todos y sigan así porque hacía falta un programa como el de ustedes. Simple y al punto. Y sin golpes bajos. Bueno, gracias, Javo. Abrazo y los estaremos escuchando de aquí en más si el nene nos deja. Jajaja. Bueno, esto lo manda Javier López. A aquella noche olvidable. La verdad que es realmente una aquella noche. Una noche inolvidable con todos los condimentos. Como él, vos podés mandarnos a ace.nocturnos@gmail.com y contarnos esa noche que marcó un antes y después de tu vida. ¿Sí? Y ahora, uy, lo que se viene. Un poco de latino. Ella canta, ¿no? En inglés. ¿En inglés? En inglés. No me digas que viene Aretha. No. Ah. Pónelo. Smoking gun, we've lost it all. The love is gone. She has won. Now it's no fun. We've lost it all. The love is gone. And we had magic, and this is tragic. You couldn't keep your hands to yourself. I feel like a world's been infected, and somehow you left me escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Muy bien, yo no entiendo cómo hacemos, pero nos pasa el programa rápido. Yo no sé si es, a ustedes les pasan del otro lado a través de cicloperradio.com.ar lo mismo. Yo no sé. Porque no puede ser que sean las 2 menos 3 de la mañana. Es que las cosas que se disfrutan duran poco. ¿Lo estarán disfrutando tanto como nosotros? Escríbanos, che. Porque yo no puedo creer que ya nos tenemos que ir. ¿Ya se terminó? Ya se termina. Somos precoces. Yo creo que siendo fieles a la consigna de hoy, que es qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta en la cama, somos precoces. Tenemos que hacer uno con precoces. No estoy de acuerdo, yo creo que damos para más. Damos para más y yo creo que los oyentes y las oyentes también dan para más. Por ejemplo, nos escribe nuevamente Martín de Córdoba. Ok, voy a tratar de pasarles algunos contactos. Ahora que habla, queremos saber lo que le gusta a Salomé en la cama y lo que menos te gusta, ¿no? El culo. Tantas cosas, Martín. Elijo una. Y elegí una por sí y elegí una por no porque nos sacan. Aparte, como vieron, Salomé ya se ha apropiado del micrófono. Sí. Es mío, me lo llevo a casa. Llévaselo. ¿Qué me gusta? Me encanta cuando me miran de esa forma, que la mirada dice todo. Esas miradas con ganas, con urgencia. Sensual que dice... Es como que te hacen el amor con la mirada. Exactamente, usted lo ha dicho. Ajá. Eso me encanta. Ajá. O sea que diciendo. ¿Y qué es lo que no permitiría o que no le gusta que le hagan? Yo no permitiría cosas para las que primero no me hayan pedido permiso. Todo se habla. ¿Todo se habla o se da a entender, boleto corporalmente, o no? Hay que hablarlo. Puede haber confusiones, hay cosas para las que es mejor hablarlo. Explícito. Pero primero, explícitamente, sí. ¿Por qué no? El otro no puede adivinar. Claro, no es suposición. Hay que saber pedir y hay que saber preguntar también. Ajá. Bien, esto lo deja picando Salomé. O sea que no dice que no a nada. Simplemente dice que le comuniquen. A ver si ella quiere o no. No dice que no le gusta esto o no le gusta. Dice que si me preguntan, yo respondo. Y yo les puedo asegurar que histérica no es. Ella dice, pregunta. Muy bien. Carla, me encantás, Sergio. Bueno, Carla, gracias. Carla, bienvenida. Carla es nueva, ¿no? Carla es nueva. Carla, bueno, bienvenida a Sargentos Nocturnos y bienvenida a esta hora, casi las 2 de la mañana. Bueno, hoy tuvimos una consigna un poquito... ¿Qué difícil es hacer una consigna cuando hablamos de sexo? Porque uno piensa que cuando uno, elabora el programa... Piensa y dice, bueno, ahora que vamos a hablar de sexo va a explotar el mail. De hecho hoy, fíjense que quedó vacante el vino, quedó vacante el 2x1, porque nadie escribió arroba cerca nocturnos, salvo que lo hagan en la semana. Si en la semana, antes del 5 de junio, nos tuitean arroba cerca nocturnos, pero nos tuitean diciendo, quiero ir a ver a Tacos Fuck Off, cabrón. Ahí se dan las entradas, ¿sí? Pero no lo han hecho. ¿Cuánto pudor les da, no? Decir lo que les gusta. Y yo quiero, como para no extenderme demasiado, ¿qué problema tenemos acá en Argentina que no lo tienen en el resto de Latinoamérica? El tema de... los cuerpos, el tema de el goce. El sexo. No estoy dando cátedra de esto, porque no soy nadie para dar cátedra. Simplemente un tipo que, como ustedes, intenta pasarla bien. Y creo que pasarla bien implica también relacionarte con un otro mediante el sexo. Y entonces, el sexo lo tenemos todos. Todos tenemos penes y vaginas. Independientemente de la elección sexual que tengamos. Nos gusten los hombres, nos gusten las mujeres. Nos gusten los travestis, nos gusten lo que sea. Ahora, lo que sí no podemos omitir, ¿sí? Es que tenemos que tratar de comunicarnos en el sexo. Porque si no nos comunicamos, no hay relación sexual, que es una relación social. Así como nos encontramos con alguien para tomar un café, como para ser amigos, cuando queremos seducir a alguien, tenemos que comunicarnos con esa persona. Y si no le damos a entender lo que nos gusta y lo que no nos gusta, es muy difícil que podamos llegar a un entendimiento. Si a uno no le gusta determinada cuestión, hay que decirlo. Si a uno le da vergüenza decirlo, hay que demostrarlo con una manito, sacando la manito y poniéndola en otro lado, o diciendo, haciendo un tipo de gemido, o ¿sabes qué? Pará. El sexo, la relación sexual, es muy comentada, y me parece que cuanto más el lenguaje corporal hable y el lenguaje hablado, valga la redundancia, y cuanto más por las vías que sea nos comuniquemos, mejor la vamos a pasar. ¿Y para qué vinimos a la vida si no para gozarla? Si no para explotar nuestro placer. Y uno de nuestros placeres del ser humano, a diferencia de los animales que tienen, que copulan por necesidades de procreación, nosotros somos racionales y podemos hacerlo, podemos comunicarnos. Hagámoslo, no esteriquemos. Pidamos, preguntemos, aprovechemos. Eso. Disfrutemos. Exactamente. Bien, ya casi pisando las 2 y 5 de la mañana, Agustín, feliz cumpleaños. Hoy es tu día, Master. 19 años cumple nuestro operador. Gracias, Salomé Sanz, en la producción, y hoy también estuvo en un poquito de la conducción y estuvo en la máquina. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros @acercanocturnos en Twitter. Nos pueden ubicar en Facebook, Acercamientos Nocturnos. ac.nocturnos @gmail.com para nuestras secciones, ¿sí? Simplemente relaciones, aquella noche inolvidable, intimidades, que les recordamos, intimidades sale, perdón, no tuvimos tiempo hoy, sí, seguro sale el miércoles que viene, ¿sí? Miércoles/jueves. Que tengan un muy buen fin de semana. Mañana viernes es feriado. Traten de reflexionar un poquito, que es el 25 de mayo para los argentinos. Gracias a los paraguayos, uruguayos, colombianos, chilenos, mexicanos, a todos los que nos escuchan. Estamos muy contentos de hacer este programa. Es para nosotros un ritual hacerlo. Y realmente es un placer. Es un orgasmo intelectual. Cada vez que nos juntamos acá para hacerlo. Así que son las vías de comunicación: www.acercamientosnocturnos.blogspot.com, y ahí nos pueden también proponer temas para hablar, ¿sí? El miércoles que viene, es decir, de jueves de 0 a 2, para relajarnos, para terminar el día mejor, ¿sí? Ojalá que comiencen el mejor de los días, el mejor de este jueves, que es el último día hábil. Disfruten. Cada minuto tienen que disfrutarlo, cada segundo, porque se pasa, porque la vida es más corta de lo que uno piensa, ¿sí? Salomé Sanz en producción, Agustín en la operación técnica, mi nombre es Sergio Sinsovitz. Buen fin de semana, buena vida, buena vibra. Gracias, Cíclope Radio, por el aguante. Buena vida para todos, dedicado a Natalia Oleri, a Natalia Labat y a todos los oyentes fieles que nos escuchan todos los jueves. Gracias. Radio que anuncia la tormenta sonora. Sí. Radio. A través de internet, online, las 24 horas. Sí.